Bueno, estamos dispuestos absolutamente a comenzar a esta hora ya del mediodía de miércoles en nuestro contacto directo con el Planetita Duna, Asociación de Jóvenes Dibujantes y Guionistas de Cómics de Almería, muy jóvenes ellos y alguna que otra jovena también, aunque menos, la verdad, de La Duna. En internet, laduna.net, y naturalmente enlace directo desde candilradio.com. Juanma Beltrán, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien. ¿Qué tal, pues, estas jornadas un poquito así como que, por motivos que todos conocemos? Pues he llegado aquí a la radio. Has llegado bien, ¿no? He llegado. No me han parado. Sin problemas, ¿no? Sí, he podido. Ya llené el depósito a principio de semana. Vale. Yo fui de eso. Hemos de decir precisamente que madre, pues no está con nosotros esta mañana porque está haciendo cola en una estación de servicio. Ah, ya es que sí la han parado. Intentando, es que ya, claro. Ella de por sí es una nave. Y exacto, bastante voluminosa. Entonces, se está intentando llenar el tanque también, ¿eh? La cosa está un poquito así, pues como perjudicada estos días. Bueno, nos centramos en nuestro planetita. Saludamos también virtualmente a David Caparrós, que no se halla con nosotros. ¿Dónde se encuentra hoy el payo? ¿Sí sabes? Está en una de esas conferencias, ¿no? Que tan divertidas que siempre comenta. No tenemos Flash Gordon. Le he perdido la pista. Pues no sé. Debe ser que también va con combustible el Flash Gordon. No tenemos aquí ahora mismo dónde se encuentra. Pero donde quiera que esté, nuestro saludo, hombre, afectuoso. Claro, no, seguro que volverá pronto. Lo mismo la semana que viene incluso tenemos otro dunero. Ya veremos. No quiero adelantar nada porque no está fijo todavía. Vamos a tener un fichaje y todo, ¿no? A ver si puede ser. Anda. Si puede ser, estupendo. Si no, pues... Perfecto. Que se olviden de lo que estaba comentando. Perfecto, pues vamos a por el correo electrónico, si te parece, a recordarlo, sí, Juanma. Lo digo yo. Dilo, claro, tú, claro, tu madre no está, claro. Dilo tú, claro, es que madre se ha ido. info.laduna@gmail.com. Correcto, te lo sabes muy bien. Ese es el correo electrónico. Me he pasado toda la noche estudiando. Claro, con mi cafetito y tal. Normal, la chuleta. Normal. Perfecto, pues actualidad de La Duna. Pues la actualidad de La Duna... con una de las cosas que más nos gusta, que es empezar ya a ver el nuevo número de la anda, revista. Es verdad. Sí, es nuestro momento álgido. Es el número 10, ¿no? Ya vamos por 10. Anda, tío. El número redondo, bonito, es el especial música, y tenemos en la página de La Duna, en laduna.net, un adelanto de lo que es la portada, uh-huh, de lo que va a ser la imagen de este nuevo número. El dibujo, estupendo, sí, de nuestro colega Sergio, ya hemos hablado muchas veces de él, de Sergio Fenoy, uh-huh, alias Hechio. Sí, señor. Correcto. Y también con la maquetación de Juan Carmona. Que, bueno, este número dentro de nada ya estará en imprenta. Ya está prácticamente listo. Yo tengo la oportunidad de echarle un ojo. Estupendo en contenido. Como diríamos, si esto fuese un museo, los cuadros están bien. Uh-huh. Pero mucha gente va a algunos museos solamente por ver el edificio. Claro, la estructura, digamos, lo que la envuelve. La estructura del edificio, la obra de arte arquitectónica, en este caso, uh-huh, corre a mano de Juan Carmona, que ha hecho un trabajo excelente. Fantástico. Y nada más que por eso merece la pena la revista, que yo creo que, bueno, es como tiene que ser, pero creo que vamos mejorando con sí, el sí, tiempo. Sí, poquito a poco. Dentro de poco ya estará entre nosotros, esta revista. Es la especial cosita. Música a principios de julio, ¿no? Lo tendremos, sí, más sí, o menos. Sí, es para el mes de julio, sí. El mes que viene, muy bien. Yo creo que ya en julio tiene que estar, ¿no? Sí, tiene que estar. Fíjate que en la portada, este personaje que es un pinchadiscos de toda la vida con los auriculares y los platos, con el vinilo y las agujitas y todo, pues se me recuerda bastante a Chiquilicuatre. No sé si lo achadrede o no, pues que tiene la pinta de Rodolfo Chiquilicuatre. Algún día tendremos que preguntarle a Sergio si se ha inspirado en alguien. Sí, bastante, ¿eh? Pero bueno, el número 10 muy pronto. Muy pronto. Y también otra cosa referente a la Duna es que tenemos una reunión este viernes, viernes 13. Sí, señor. Que no nos pase nada, ¿eh? Es que somos así. Los de La Duna no puede el friquismo. Y hemos quedado para este viernes 13 a las 8:30, en principio para, bueno, pues hablar de nuestras cositas, uh-huh, evaluar un poco cómo ha ido este número, preparar el siguiente, varios temas. Pero bueno, como siempre, invitamos a todo el que esté interesado en contactar con nosotros, una buena manera. Esta será una reunión bastante amena. ¿Que va a ser ordinaria también? Un poco informal, ¿no? Sí, sí. Bastante ordinaria. Ordinaria y algo informal. Seguramente nos reuniremos en ningún local. La reunión a las 8:30 es en la puerta del local provincial, uh-huh, intentar ser puntuales porque luego nos iremos a otro sitio. Ah, vale. O sea, es que al punto de reunión. Que no hay que llevarse, digamos, la sillita plegable esta no, de playa, o sea, no. Que vais a un local seguro, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pero vamos, que siempre el que tenga la oportunidad que dibuje o que escriba historia y que tenga ilusión por conocernos y colaborar con nosotros, que está totalmente invitado este viernes 13 a las 8:30 en la puerta del hogar provincial. Muy bien, pues. De la de Ronda. Pasado mañana, esa reunión ordinaria, súper ordinaria, se puede ir en chanclas y con calcetines blancos debajo y en bermudas. No le diremos nada. Pues con la duna. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar en tema de actualidad. Hoy vamos a centrarnos en un evento. No vamos, siempre aceptaremos millones de concursos, millones de cosas. Hoy nos vamos a centrar en esta actividad que es para el verano. Es un evento que se celebra en Málaga durante agosto. El cartel, no sé si lo puedes estar viendo tú ahí. Sí, lo estamos viendo. Ya nos da una idea un poquito de qué va esto. Sí, un poquito. Voy diciendo el nombre. Imagina Málaga 2008. Imagina Málaga. Y se ve por ahí como unos personajillos de la Star Trek. Sí, sí. Unos Klingons. Se aparecen ve, casi todos ellos. Uno de la Guerra Galaxia. Incluso me parece que se ve Bender, el de Futurama. Por sí. Algún... Se adivina casi, pues mira, en segundo plano, ¿eh? Lo estoy viendo ahora mismo. Sí. Pues este cartelito es el cartel de que lo puedes ver en la página de la Duna. Uh-huh. Hay un enlace a la página oficial, al blog oficial de este evento, que era, no tengo por aquí apuntado. El 1, el 2 y el 3 de agosto. Sí, no, era la página. Bueno, ahora vale. No la comentaremos. Imaginamalaga.blogspot.com. Ah, muy bien. Esa es la dirección para entrar. Menos mal que te tengo ahí. Muchas gracias. Bueno, pues en esa página encontré mucho más de los datos que vamos a dar y esto también. Uh-huh. Como dices bien, es desde el 1 al 3 de agosto. O sea que en verano tenéis cositas que hacer. Y tendrá lugar, el nombre completo son las cuartas jornadas culturales de Málaga de cómic y de fantasía. No me extraña que le hayan puesto Pavebrea Imagina Málaga, porque cualquiera está, vamos a ir a las cuartas jornadas culturales de Málaga de cómic y de fantasía, ¿no? Muy largo. Pues se celebran en el Hotel Barceló Málaga y la estación de trenes María Zambrano. Uh-huh. Este año, entre los autores invitados, se encontrarán nombres como Alfonso Aspiri, Victoria Francés, Cris Ortega, Ayume Shirou. Este último es el que más conocemos. Sí, ¿no? Se nota que yo tengo costumbre de tratarlo todo. Sí, sí, es muy conocido. Yoshio, ¿cómo se dice esto, Yoshio? Ah, Shirou, soy Shiroui. Soy Shiroui, Shiroui. Es que... Más o menos. Menos mal que tenemos el asistente aquí. Y Paco Najera, entre otros. También se ha dado a conocer lo que van a ser los premios, porque en este evento se entregan una infinidad de premios inconmensurables. Que además van a recaer el premio Imagina Málaga de honor a Paul Natchi, se dice, ¿no? Paul Natchi, sí. Este era el que hacía de Hombre Lobo. Paul Natchi, correcto. Sí, ahí está. Correcto. Pues fíjate, le van a dar el premio de honor. Mm. Hay también un premio a una vida en el mundo del cómic para Alfonso Aspiri. Uh-huh. Evidentemente, es un grande. Merecidísimo. Toda la vida, un personaje como Mott y infinidad de cómics que ha hecho. Sin duda. También hay otros premios, por ejemplo, al mejor autor para Javier Trujillo. Uh-huh. Por Valderman Daniske, que es la obra, ¿no? Se llama así, no, que el hombre se llama Javier Trujillo. Javier el hombre Trujillo. Más, mucho más castizo que él. De toda la vida, además. También hay un autor revelación, que es Masacre, uh-huh, por su cómic To Kill the Assassin, editado por D-Books en diciembre del pasado año, 2007, y que, bueno, pues nuestro hombre no se llama Masacre. No, su madre no le hizo eso. Se llama Alejandro Miguel de Hoyos, pero su seudónimo es Masacre. Masacre, y correcto. Se ha llevado el premio, va a recogerlo, al autor revelación. Uh-huh. Mejor autora, Victoria Francés. Ya te lo decía yo. Que ya la conocemos. Porque es que no puede ser. Últimamente, fíjate, no me manda mensajitos, no nos hablamos. Pero lo voy a venir yo a este premio, ¿eh? A la gran Victoria Francés. Bueno, hay también un premio a la mejor publicación erótica. El cómic este de Magia de Acero, seguramente lo habrás visto por ahí alguna vez. Seguro. Anda, que se te van los ojillos tú. Seguramente. El mejor manga español para el, como he comentado antes, Ayame Shiroui. Shiroui. Rosa Cruz. Sí. La mejor revista o fanzine, el Nexus Magazine. Mejor revista profesional, Maverick. Uh-huh. Mejor web, ccworldmagazine.com. Mejor editorial, imagino, hay un montón. Mejor autor andaluz, Fritz. Y bueno, la última hora de las noticias de este tipo de premios es la concesión anual del premio a la difusión del cómic y la literatura en Andalucía, que recaerá en nuestro bien amado, ya conocido, Miguel Ángel Alejo. Correcto. Que ya hablamos de él en un momento por la exposición Historia de los fanzines andaluces, que se inauguró precisamente el pasado 15 de febrero en la Biblioteca de Andalucía, en Granada, y por el libro escrito en referencia a este tema, que se llama Historia de los fanzines andaluces, donde en sus 300 páginas recoge toda la historia de los fanzines de Andalucía, y que nosotros nos congratulamos de que precisamente él sea el que se lleva este premio. Porque si alguien se lo merece, ese es sin duda alguna Miguel Ángel Alejo, por toda su trayectoria, porque es una gran persona, porque es un tipo honesto, decente, honrado, justo, trabajador, por todo esto y por mucho más. Porque un día me prestó 50 euros, pero no tiene nada que ver, ¿vale? Para que yo lo... Y además hizo el prólogo de... Nos escribió el prólogo del número de... infantil, me parece que fue el número 7 de la dura. Sí, creo que sí, fue el 7. Estupendo. Exactamente. Otra cosita más, Imagina Málaga también se presentará un libro. Anda, no me digas. Sí, en la portada, que está realizada por el maestro López Pi, podemos ver un pedazo de Klingon, que va a ser un poco como la temática de este salón. Este libro se regala en la jornada y además de contener bastante información sobre los Klingon, como no, encontraré ilustraciones de un sinfín de dibujantes, entre los que encontramos a nuestro y también amigo Paco Nájera. Otro fenómeno, otra gran persona, Paco Nájera. Sí. Lo más fricoso de la jornada, esto también hay que destacarlo. Noticia fricosa donde la haya. El actor Danny John Jules, tú me dirás, ¿y quién es Danny John Jules? No, creo que lo recuerdo. Este puede ser el que interpretaba a Cato en la serie El Enano Rojo, puede ser, ¿no? Sí, exactamente. Pues este mismo. Era increíble. Muy poca gente sabría. No se lo pierdan, amigos. Pues este hombre, esto es una serie totalmente de culto. Sí, El Enano Rojo era la cosa más trambótica del mundo. Pues este era un gato que había evolucionado en la nave después de miles de años ahí a la deriva. Pues estará el viernes 1 de agosto, donde dará una conferencia. Beto sabe de qué hablará, pero da una conferencia después de la emisión de los capítulos de la serie, donde además se sortearán DVD firmados por él. Y sobre todo, claro, depende si va a hablar o no. Es decir, no, todavía no se sabe si va a hablar. Va a estar dando una conferencia, pero no está confirmado que la vaya a ofrecer él mismo. O sea, físicamente sí estará, pero no sabemos si la va a ofrecer. A mí me ha parecido una cosa muy fuerte la asistencia de este señor, pero, oye, yo era un fan de Enano Rojo. Sí, demasiado. Y no podemos por más que reseñarlo. Mira su imagen, por cierto, amiguitos y amiguitas, en el enlace directo, recordamos, insistimos una vez más, con Imagina Málaga desde laduna.net, imaginamálaga.blogspot.com, porque no tiene desperdicio alguno. Ahí ya en esta página que acaba de decir Antonio, además podréis conocer todas las novedades y estar al día de este evento que tendrá lugar en agosto. Y con esto terminamos la actualidad de esta semana. Ya está, ya se acabó la actualidad en Laduna. Yo creo que hemos tenido bastante. Está bien, no sé, me ha sabido a poco. Seguramente la semana que viene habrá mucho más. Seguro en actualidad. Y es el momento, amiguitos y amiguitas. Esto que suena de fondo, por cierto, pertenece a la banda sonora de Star Trek, que tiene relación con la portada de ese Imagina Málaga. Y ahora es la sintonía habitual, clásica, de las novedades en Moviola, en la calle Minas de Gádor número 5, en Almería, en la capital. Y si todavía tienes combustible, pues acércate, disfrútalas. No tiene, y si no, pues vamos dando un paseo, cogemos el autobús, porque, insisto, todas estas novedades que nos comenta ahora Juanma, y servidor también sustituyendo a David Caparrós, y muchas más, las tenemos solo en Moviola, en Almería. Mismamente, en Moviola. Y además me comentaban desde la tienda que estas novedades también han podido llegar. Ya comentaba la semana pasada que quizá habría problemas, pero se ve que los de Planeta han tenido la vista de adelantar muchos de ellos para que no hubiese carencia en las tiendas esta semana. Creo que han ido en un tándem. Y... Sí, venían los mozos de Escuadra de Barcelona escoltándolos los cómics. Ya han podido llegar. Venga. Bueno, la primera, Palma. Empiezo yo, venga, vale. Jungle Town, de Tito Farassi y Giorgio Cavazzano. Esto parece más que Materazzi no juega, ¿no? Pues este dúo, le cuento un poquito de qué va, porque está interesante. Y más me ha parecido gracioso esta historia. En el club de golf Green Days se ha encontrado el cadáver de un ratón. Puede ser la mecha que haga explotar Jungle Town. Precisamente los ratones están siendo discriminados y se ha movilizado para exigir justicia. La policía se halla bajo los focos de los medios de comunicación y los detectives Adam y Rollo tienen ahora esta patata caliente en sus manos. De los excelentes autores Tito Farassi y Giorgio Cavazzano, que tienen nombres de centrales italianos. Sí, verdad. Dos auténticos maestros de la factoría Disney. Es realmente impresionante cómo la escuela Disney dentro de Italia, pues demuestran aquí una imaginación y un buen hacer como pocas veces se han visto. Tiene una pinta extrema. Sí, bueno, para el que no lo adivina, evidentemente esto de que se mueran los ratones es importante porque aquí todos los personajes son animales. Sí, señor. Bien explicado el tema, ¿eh? Jungle Town es la primera. La segunda, Catwoman, va de animalitos, de Ed Brubaker. Ed Brubaker, como todo el mundo sabe, junto con Darwin Cook y Cameron Stewart, ha recopilado en un único volumen todas las historias de Catwoman, escritas precisamente por Brubaker, previas a la colección mensual de 5 tomos, no 4 ni 6, sino 5 tomos. En esta edición integral tiene cabida la historia de complemento que sirvió de prólogo a la serie mensual y después los arcos argumentales dibujados por Darwin Cook, además de Brad Raider, Cameron Stewart y Javier Pulido. Un cómic que ha cosechado éxito de crítica y público allí donde ha visto la luz, con un tratamiento de personajes único, una evolución de los mismos sorprendente y unas tramas envueltas en serie negra que dejan al lector con ganas de seguir leyendo hasta terminar las casi 500 paginitas que componen este impresionante volumen. Es que nada más que de gordo ya impresionante. Sí, nada, 500 para 500. Tiene una estilística muy, muy atractiva. ¿Te mola este? A mí también, sí. Bien, bien. Otro más. Conan, la saga de Valeria, hombre, número 1. Hombre, por favor. La Hermandad Roja. Me pongo de pie, ¿eh? Ante este. Esto es de Roy Thomas y amiguete. Varios autores. Roy Thomas y compañía. En la tradición de los grandes clásicos como Conan y Betty, Belit y Conan el Pirata, llega la saga de Valeria, una recopilación en 3 volúmenes de la historia de la mujer que compartió con el bárbaro la gran aventura Clavos Rojos, con dibujos de grandes autores como Esteban Maroto, John Buscema, Rafael Callanan y Barry Whitson Smith. Muy bien, muy bonito este también, ¿eh? Por cierto, tiene relación esto con... guardar la memoria, que eso, vamos a hablar sobre algo de esto. Con algo que viene minutos después. La siguiente novedad, Daffodil, el precio es 10,95. Para los interesados e interesadas, Frederick, ¿esto cómo se pronuncia este apellido? Sí, ¿verdad? Es que es curioso, cuando llevo 2 R y ponen una B delante ya es como... Dogemot. Y Giovanni Rigano. Cuando cada noche las calles se llenan de los seres de la oscuridad, vampiros y monstruos que atemorizan a los vivos, para los que la muerte es una forma de vida, y el más terrible de todos ellos es Nosferatu. Pero el Parlamento de los Vampiros ha decidido enviar a sus 3 agentes más bellas, entre ellas Daffodil, para enfrentarse a él y acabar con el peligro. Una historia llena de acción y aventuras, con el dibujito de uno de los creadores de la exitosa Monster Allergy, que encandilará a todos los amantes de la noche y a los seguidores de las grandes aventuras. Muy bien. Y ya la última novedad de esta semana, Silverfish, de David Lapham. La joven Mia está celosa de su madrastra y lucha con ella por conseguir el afecto de su padre, pero las cosas se complican cuando descubre las posesiones secretas de su madrastra: una agenda, una gran cantidad de dinero y un cuchillo manchado de sangre. Anda. David Lapham, después de su gran obra Balas Perdidas, nos ofrece un nuevo relato de intriga y violencia. Pues mira, yo estoy dudando, están todas muy bien, todas las novedades, las 5 de hoy en Moviola, pero yo es que no sé si quedarme entre Daffodil y Silverfish. ¿Tú con cuál te quedarías de las 2? Yo con Jungle Town. ¿Sí? Pues ya está. Me gusta lo animalito esto aquí. Pues hay para todos los gustos, amiguitos y amiguitas. Ah, eso por supuesto. La calle Minas. No te va a quedar con algo que no encontrás tu cómic. Número 5 en Moviola. Seguimos adelante, antes lo hemos comentado así de pasadita, con pinceladas, conocemos a un personaje que Javi nos ha pasado, como siempre, Flash Gordon. ¿Qué personaje tiene relación con esto que suena? Y nos lo cuenta ya desde la Moto 2, Juanma Beltrán. Conozca Roy Thomas. Roy Thomas. ¿Qué Thomas? Ya busqué, gracias. No puedo evitarlo. Qué bueno eso, está bien eso. El niño gorrón, el sí, niño es gorrón. Que me lo ha recordado Juanma antes de entrar en la antena. Bueno, pues... Me ha apuntado, me ha gustado mucho y me lo ha apuntado este. Era bueno. Sí, buenísimo. Ese chiste era... Muy bueno que Tomás. Bueno, pues Rey Tomás. Roy Thomas ha sido el objeto de nuestro reportero, más dicharachero, mucho, vamos, Gustavo queda a la altura del betún al lado de nuestro compañero Javi. El Javi. Y no es porque sea un muñeco de trapo. No, para nada, para nada. Es porque aquí hay calidad. Y nos manda un artículo sobre este autor, que vamos a conocer hoy y que, sin duda, si no lo conocíais, pues ya estabais tardando. Bueno, pues siguiendo una dilatada carrera en el cómic de Estados Unidos, no es de extrañar que a muchos aficionados el nombre de Roy Thomas no les sea desconocido, sobre todo por el público aficionado a los clásicos de Marvel y DC de la época de plata. Nacido en Missouri hace 68 años, este autor y vocacional desde su infancia se graduó en 1961 en Historia y Ciencias Sociales, trabajando a continuación 4 años como profesor. Sin embargo, y debido a su gran afición a los cómics, y más concretamente a la faceta de escritor, funda el fanzine Alter Ego, lo que le introduce en el mundillo del cómic de la época a gran escala y empieza sus contactos con dos de las grandes empresas, que serían, por supuesto, Marvel y DC. En 1965 empieza a trabajar para DC, sin embargo dejaría el puesto para optar a ser guionista para Marvel, presentándose a la prueba de guionista. Esto debería ser como una especie de operación triunfo para guionistas, que es extrañísimo. Más o menos la academia, ¿no? Bueno, pero que esto además lo organizaba Stan Lee, y que el paso sin ningún tipo de problema. Bueno, más que estaba Stan Lee, no está el pollo este que estaba en la operación, ¿cómo se llama? No tengo ni idea. El rito este. No lo he visto alguna vez, pero no sé ni cómo se llama este pollo. Hace muy bien. Guionizó durante mucho tiempo varias series de Marvel. Sin embargo, dentro de la empresa ya se veía que Thomas estaba bastante desaprovechado, ya que era prácticamente una enciclopedia viva sobre la continuidad de los cómics Marvel hasta ese momento. Así que Stan Lee le nombró asistente editorial sin abandonar su puesto como guionista. En 1972, cuando Lee fue ascendido a editor de Marvel, Thomas le sucedió como editor jefe, el primero en la historia de Marvel que alguien ocupaba ese puesto que no fuera precisamente el mítico Stan Lee. Para entonces, Thomas ya había lanzado al mercado Conan el Bárbaro, un título que, aunque empezó con muy pocas ventas, había alcanzado el éxito con las adaptaciones de Thomas de historias del pulp original de Robert E. Howard combinadas con el dibujo de Barry Windsor Smith, inaugurando el género que más tarde se llamaría de espada y brujería, convirtiendo a Conan en el mítico personaje reconocido por todo el mundo. En 1981 se va de la Marvel a DC. Esto es duro, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué se fue? ¿Se sabe por qué se fue? ¿O? Porque estos últimos le contratan en exclusividad por 3 años y se encarga de guionizar, bueno, porque... Entonces sí, me parece... Es cuestión de talonario, imagino. Correcto. Bueno, pues se encargará entonces aquí de guionizar a Wonder Woman o la Sociedad de la Justicia de América, cumpliéndose precisamente su sueño de la infancia, ya que eran estos, los de DC, sus héroes favoritos. Uh-huh. Esto es como el que dice, pues yo toda mi vida he querido jugar en Madrid, así que sí. Si esté en el Barça, si me sueltan un pato, yo me da igual. Sí, bueno, yo soñaba jugar en el Madrid, pero a veces también, algún que otro sueño, vestía de azulgrana, depende. Sí, claro. O viceversa, ¿no? Sí. Bueno, pues supongo que habrá sido algo de esto. No nos queremos meter un poco la vida del señor Thomas, que vete tú a saber. No, yo lo que tú has dicho es... Sí. Yo bueno, no sé nada. Durante el resto de los 80 siguió trabajando para dos grandes editoriales, para estas dos grandes editoriales del mainstream norteamericano, haciendo un paréntesis durante la década posterior, que se dedicó más que nada a colaborar con nuevas editoriales independientes que aparecieron a principios de los 90. Actualmente, Thomas ha regresado a Marvel y se ha dedicado a adaptar clásicos de la literatura al formato de TVO, destacando La Isla del Tesoro, Los Tres Mosqueteros, El Hombre de la Máscara de Hierro. El resultado ha sido un producto muy similar a la antigua colección de grandes joyas literarias de la desaparecida Editorial Bruguera, que ya hemos comentado también aquí. Sí, señor. El primer libro que yo me leí fue precisamente La Isla del Tesoro. Siendo yo un niño todavía, el primero que leí. Está marcado, ¿eh? Me ha marcado. Bueno, pues tendrán que tener la madre cuidado con entregar ese primer libro. Que salga ni... No, me salió muy bien. Sí, no, vale. Bueno, ya terminamos con el señor Thomas. 3 premios Shazam y un Alley al mejor guionista, todos otorgados en la década de los 70. Coronan su vitrina a día de hoy, aunque realmente Thomas pasará a la historia del cómic como uno de los más importantes guionistas. Ha escrito para casi toda la serie de personajes más populares. Es un editor con una visión extraordinaria, gracias a su decisión de comprar, por ejemplo, los derechos de Star Wars para el cómic, salvó de la quiebra a Marvel en los años 80. Y como no, la persona que hizo de Conan y la historia de Bárbaro un subgénero dentro de los cómics y el cine, encumbrando a su creador Robert E. Howard al lugar de la historia donde se merecía. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Se le conozca de hoy ni más ni menos que Roy Thomas o Thomas. Ante la pregunta, ¿qué es Thomas? La respuesta... Whisky, gracias. Está claro. Este ha sido, el personaje, ¿no?, que hemos conocido esta semana. Y ya de camino, pues, estábamos un poquito metiéndonos en el mundo de Conan, que siempre nos gusta de vez en cuando ahondar en él. Ya tuvimos al especialista aquí, Raúl. Pero yo, viendo a este autor, que quizás sea de los mejores, ¿no?, de los mejores que ha sido capaz de plasmar el personaje, o que ha creado un icono dentro de lo que es el personaje de Conan el Bárbaro. Estaba viendo la degradación un poquito que ha habido respecto a este personaje, es verdad, en su adaptación. O sea, lo primero fue la literatura, los libros del amigo Howard. Después, precisamente, se popularizó a través de los cómics. Aquí el exponente de Roy Thomas, por ejemplo, es importantísimo. Pasó a un paso, yo creo que inferior, cuando pasó al cine. Y la cosa más tremenda que se puede echar lo más bajo, el nivel más bajo al cual ha llegado, cómo ha ido degradándose el asunto poco a poco. Y quizá tenemos ese documento. Tenemos el documento sonoro aquí en Planeta Duna, amiguitos. Yo creo que el escalón más bajo al que ha podido llegar Conan, en este caso, en el mundo de la pequeña pantalla. Vamos a escuchar la banda sonora, que no tiene desperdicio. Espectacular. Conan, el guerrero más poderoso. Su misión es romper el hechizo de la piedra viviente lanzado contra su familia y enviar a los malvados hombres serpiente a otra dimensión, derrotando a su líder, el cruel hechicero Víbor. ¿Cómo lo vive? No, el tío... Además, está esa voz de machote. Se lo ha currado, se de machote en machote. Sí, sí. Se puede tener la voz más grave. Esto dura, no se vayan, amiguitos, 13 segundos más, tan solo. Bueno, pues sin comentarios, yo no tengo ningún comentario que hacer. Yo sí voy a hacer comentarios. ¿Sí? No, me lo he puesto. Pero tampoco te pases, ¿eh? Conan el Aventurero, exactamente. Así es como se llamaba la serie de animación de principios de los 90, que posiblemente sea... quería comentarlo, que quizás sea más popular porque la tele llega más fácilmente a los niños y tal. Esto que nadie se haga la idea del personaje a través de esta serie. O sea, por favor, niños, atención, niños. Niños más mayores. Hay que leer más. Hay que leer. O sea, sobre todo la base, bueno, siempre, si veis la película, tampoco pasa nada. Tampoco. Tenemos buena banda sonora, tampoco, como veremos luego. Pero, sin duda, los libros y estos cómics que estaban, por ejemplo, de este autor, de Roy Thomas, con estos dibujantes magníficos que hemos mencionado antes, es una cosa que a tener en cuenta. Y es posiblemente por esa tendencia que se tiene a la serie de animación, de considerar al público... Un poquito ñoño, quizás. Una mojigatería, excesivamente una moralidad. Yo que veo a este personaje, a Conan en este sentido, un personaje de la serie de animación políticamente correcto. Estás indignado, se te pero nota, ¿eh? Es que tiene tela. Se te nota la porque indignación. Porque tú, mira, piensa, Conan es un personaje que de por sí era sanguinario. Sí. Mujeriego. Bueno. Ladrón, no, que sí. Bueno, vale, que sí. Que pero sí. Tela, ¿no? Esto, perdóname, Juanma, esto que estás diciendo esta mañana es gravísimo. El personaje original es así, vale, un vale, personaje sí. Rudo. Vale, y, perfecto. Y con contradicciones. Y aquí en la serie de animación te ponen un personaje puro, un adolescente... muy muy bueno. Es normal también para el tipo de público al que va dirigido, quiero decir, que lo puedes ver normal. La cosa es que bueno, pues hayan podido mejorar un poco el tema, ¿no? Esto tiene tela. O sea, lleva una espada, que Conan nunca llevó ninguna espada, porque era la primera que pillase. Aquí lleva su espada, que está hecha de metal, de estrella, que se la hizo su padre, y con la que puede atacar a los hombres serpientes, que precisamente son los malos de la serie, que están hechos para que no muera nadie, porque en esta serie no muere nadie. De hecho, nadie se resulta herido. Nadie. Las luchan por hacer algo, pero no... La verdad, nos manda a otra dimensión, como decía la serie esta, te da unos golpecitos y termina. Tiene varios amigos, además, de distintas razas, de estos personajes que decía David la otra vez, de personajes compensatorios, uno negro, otro chino, simplemente para que se vea que Conan no es racista. Claro, que tampoco tendría por qué verse esto o lo contrario. Por qué es decir, que bueno. No es que lo sea, porque en ningún momento en la serie se ve, pero no hace falta tampoco. Realmente han hecho un personaje. O sea, han cogido el nombre y que era famoso Conan. Se le parece un poquito, ¿no? Se parece en el nombre y en tal, ¿no? Pero han intentado hacer un personaje políticamente correcto de una cosa que era, no sé, interesante, cuando menos, ¿no? Muy bien. Pues nada, queda la crítica, no sé si quieres despacharte con algo más, algún comentario más sobre esta serie. No. Nada más, ¿no? Perfecto. Pues lo dicho, recomendamos siempre la lectura, y en este caso pues el cómic original, si es posible, del gran Conan. Con Roy Thomas, que para eso se le ocurre al hombre, y que además lo tenemos en Moviola, en la calle Minas de Gador número 5, en Almería, ¿vale? Perfecto, pues fue el polémico Conozca A de hoy, con esa crítica un poquito rollo Federico Jiménez de los Santos de Juanma Beltrán. Espero que no me demande. Y vamos a por el briconsejo del maestro dibujante en el día de hoy. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Bueno, pues adelante, compañero. Bueno, en esta ocasión he titulado, bueno, como dijo en una ocasión Jack el Destripador, vayamos por partes. Por partes. Un error del que empieza muy habitual, del que empieza en el mundo del cómic, consiste en dibujar los elementos de la acción totalmente enteros, como si le diese miedo cortarlos, ¿no? Personajes enteros, o sea, todo el cuerpo. Sí. Por ejemplo, si tenemos que representar una motocicleta donde aparece un coche y, por ejemplo, varios personajes en una misma viñeta, no hay por qué ponerlos todos totalmente completos. O sea, se puede encuadre, cortar, ¿no? Claro, el encuadre sirve para cortar por donde convenga, dando así un mayor efectismo a la ilustración. O sea, lo importante es que el personaje que interesa en este caso pues aparezca más o menos sobre todo, reconocible, ¿no? Claro, sobre todo, además, darle lo que ya creo que fue uno de los consejos del centro de atención. He hablado del centro de atención, ¿verdad? Sí, sí. Intentan conseguir que, si hay algo que tú quieras destacar, que sea el centro de atención a través de varios recursos, ¿no? Como que el equilibrio, ¿no? Los personajes que se quedan en segundo plano, de gente que le mira, pero principalmente no hace falta que cuando aparecen muchísimas cosas, todas tengan que verse completas. Se puede ver un trozo de coche, gente cortada, pues, más o menos por la cintura. No hace falta que sean todos por completo y ni que se solapen, por ejemplo. Eso también fue otro consejo en otro momento. En este caso era más bien referido al encuadre, y que no te cambió de cortarlo. Vale. Hay que cortar. No te cortes en el encuadre, podría ser el subtítulo, mira, ¿no? Mira, ese queda bonito, que no te cortes en el encuadre. Venga, pues o córtate, sí, porque hay que cortar. Córtate, claro, ¿verdad? Córtate en el encuadre un poquito. Sería el... Sí, pues ese es el consejo. No sé si se ha entendido. ¿Se ha entendido? Sí. Yo pienso que sí. Vale. Es decir, que si tienes que dibujar un señor en una moto... No es necesario... Que salga la moto entera, ni el señor entero. Claro, claro. ¿Vale? O sea que no tiene por qué. No. Porque si no, imagínate la de árboles que habría que talar para hacer más cómics y más páginas, más es grandes. Porque y queda soso y porque te limita mucho en cuanto a las posibilidades precisamente de ser encuadre y de la focalización del personaje. Muy bien, pues ha sido el breve pero intenso consejo de nuestro dibujante, Juanma Beltrán. Córtate un poquito en el encuadre. Anda, listo. Eres muy listo. Me ha gustado. Una semana otro mensajito y otro consejito también. Claro que sí. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Bueno, pues el disco dedicado. Nos vamos antes de que le aparezca el rabito en forma de tridente y le crezcan las orejas en forma de Federico a Juanma Beltrán. Un cierto olor a azufre se apodera del estudio central de Candilva. Me he indignado mucho, ¿verdad? Sí, se te nota todo. Seguro que merecía la pena. Yo estoy asustado porque no te había visto nunca en estas tres temporadas casi que llevamos ya tan indignado como esta mañana. Yo tenía un amigo, un colega mío que era muy aficionado a Conan, que tenía todos los personajes, todas las cómics de Conan los tiene. Este hombre, le mando un saludo, José. Siempre dijimos que tendrían que hacer una serie, o sea, una película de Conan de animación, pero una película tipo animación Disney, pero con calidad, para adultos. Y sería impresionante. Y claro, vi la serie esta, la que hemos estado comentando antes, y claro, se me pusieron Conan el aventurero. Se me puso como se dice, me entró dentro el espíritu de Federico de los Santos. Sí, totalmente, de todos los Santos. Pero vamos, que bueno, nos vamos a despedir. Vamos con esta, evidentemente estamos hablando de Conan, y precisamente esto que estamos escuchando pertenece a la banda sonora de la primera película de Conan el Bárbaro, que corre a cargo del compositor Vasil Poledouris. Bien. Papá sí, Paul W. es estadounidense, nacido en Kansas, Missouri, en 1945, pero evidentemente por el nombre ya te puedes imaginar que es de origen griego. Sí, señor. En esta obra, que, ¿cómo se titula? Pues es Conan, el Poderoso, vamos, Anvil of Crom. Ahí está, Anvil of Crom. Todo el mundo sabe que es el dios que a veces veneraba a Conan y a veces maldecía. Exactamente. En función de cómo, depende de cómo le iba. Toma todos en la vida, yo creo. Pues nada, sí, nos despedimos con esta banda sonora estupenda. Sí, señor. Que mucha gente tuvo por decir que era una copia del Carmina Burana de Carl Orff. Yo ahí no me voy a mojar. No, el estilo a lo mejor puede simularlo, ¿no? Por esas percusiones y esos coros, pero realmente consiguen totalmente crear una atmósfera y ya es un clásico. Muy bien, pues en esta atmósfera lo vamos a dejar, amiguitos y amiguitas del Planeta Duna. Volvemos la próxima semanita, gracias a David Caparrós, donde quiera que esté. Aquí está su retrato en nuestro estudio y también en la cartera, lo llevamos permanentemente. Gracias, naturalmente, a nuestro presi, a Juanma Beltrán. Pues mucho de nada. Y gracias, amiguitos y gracias amiguitas. Gracias a ti. Adiós, Juanma. Hasta otra. No te enfades, hijo, hombre, que no merece la pena, de verdad.